Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de este podcast cristiano. Bueno, hoy os quería comentar un poco temas variados. En primer lugar, pues vamos a hablar sobre la Navidad. ¿Y qué podemos decir de la Navidad? Bueno, pues un poco, no voy a entrar ahora pues en todo el tema del consumismo, de la gente descristianizada que, bueno, pues solamente pues piensa que es un mero acontecimiento en el cual por regalar o consumir, comer en exceso en determinadas fiestas, etcétera, porque bueno, pues ya está un poco hablado. Solo reseñar un poco pues la contradicción de lo que es el Adviento, que se considera como una preparación para la Navidad y por tanto es un momento de penitencia para poder estar preparado cuando venga la fiesta, ¿no? Un poco parecido a la Cuaresma, que es antecesora de la Pascua, donde uno hace abstinencia y en cuanto a, digamos, pues penitencia, ya sabéis lo que es el tema cristiano, el tema católico, lo que se considera pues el momento de Cuaresma, en este caso pues que sería pues el tema de dar limosna, la abstinencia, en fin, pues un poco la preparación para la Pascua, ¿verdad? Bueno, pues el Adviento en este caso, en el caso de la Navidad, pues es un poco parecido, es decir, hemos de hacer pues penitencia, tener austeridad para luego festejar el nacimiento del Señor, ¿no? Y bueno, pues la sociedad moderna lo que hace es precisamente todo lo contrario, es ultimar las últimas compras para que cuando llegue la Navidad pues esté ya todo comprado y consumir y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ya os digo que no quiero entrar un poco en ese detalle. Solo pues mencionar unas cuantas cosas, ¿no? Y es el tema de los crismas, por ejemplo. Es muy típico pues la proliferación de crismas que hay, ¿no? De enviar crismas a pues, las empresas, pues a los clientes, entre los familiares, entre los que viven cerca, los que viven lejos, envían crismas. En fin, pues es algo muy común y muy cotidiano en estas fiestas. Pero que si os dais cuenta, vamos, yo que ya tengo cierta edad, pues recuerdo pues en aquellos momentos de los años, por ejemplo, los años 70, los años incluso primeros 80, donde el crisma por excelencia pues era un nacimiento, o un motivo pues de la Virgen con el niño, o el portal de Belén, o en fin, algún motivo en el que ineludiblemente encontrabas al niño Jesús. Porque ¿qué estamos celebrando? Sino pues el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Bueno, pues ya no, o sea, ya es raro encontrar un Christmas donde aparezca el niño Jesús o un nacimiento. Ahora pues es el motivos de todo tipo hay, ¿no? Pero el árbol de Navidad, alguna estrella, cosas que son motivos paganos totalmente. Bueno, la estrella no, pero me refiero, ¿dónde encontramos ya un Christmas que sea, como se diría, políticamente correcto, donde haya un niño Jesús, un portal de Belén? Pues la verdad es que muy pocos. La gente no quiere, por temor a ofender o por temor a lo que sea, se prescinde de enviar crismas con los motivos católicos del portal de Belén. Y eso no lo tenemos por qué hacer. Es decir, el que se considera católico o cristiano comprometido ha de renunciar a eso. Bueno, a mí recordaros simplemente una cosa. Hace 2 años... tuve que felicitar a unos cristianos, a los cuales les envié una copia del libro Tiempo y Eternidad. Y bueno, pues me costó bastante encontrar crismas con motivos donde apareciera un portal de Belén. O sea, con eso pues os lo digo todo. Y estamos en Madrid, o sea, que es en teoría es un país católico, ¿no? O sea, imaginaros que cómo sería pues en un país protestante. Bueno, a lo mejor incluso uno se sorprende y encuentra más, pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Y es un poco pues el miedo desentonar que tenemos, ¿no? Es decir, la gente teme manifestar a Cristo, teme, porque eso puede ocasionarle un rechazo de la sociedad o lo que sea. Y es lo que he comentado tantas veces, ¿no? El cristiano comprometido tiene la obligación de manifestar a Cristo, de manifestar al Señor, de predicar el Evangelio. Y nosotros como católicos pues tenemos que coger y enviar crismas con motivos, pues como ya os estoy diciendo, simplemente pues para demostrar que somos cristianos, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Es decir, la manifestación tiene que ser en todos los ámbitos de la vida. No nos debemos de restringir únicamente a cosas puntuales. Es decir, en la oficina, pues el que sea oficinista, pues tiene un calendario pues con un motivo, el que sea, bueno, pues que busque un calendario con un motivo religioso, donde cada una de las estaciones esté representada. Por ejemplo, pues enero, la Epifanía, los Reyes Magos, febrero, pues a lo mejor el comienzo de la Cuaresma, el Viernes Santo, marzo, bueno, dependiendo de cuándo caiga la Semana Santa, pues la Pasión a Cruz de Jesucristo, y así sucesivamente. Es decir, un calendario cristiano, si es posible, para manifestar que somos cristianos, para que los demás nos pregunten y nos digan lo que sea, pero que se note que somos cristianos y que somos católicos, porque si no, es que nuestro comportamiento en nada se va a diferenciar del del pagano actual. Tenemos que manifestarlo, que en nuestra casa pues haya un crucifijo en la habitación del matrimonio, que haya un cuadro del Señor o de la Virgen en el comedor, que haya, en fin, pues este tipo de cosas, que se note que somos cristianos, que no tengamos por qué ocultar o avergonzarnos de algo que debería de ser nuestra máxima gloria, nuestro máximo exponente de demostración al mundo de que somos cristianos, de que la fe no está muerta, de que ya no somos, por mucho que se quiera alardear que la fe está muerta, que ya no existen cristianos, pues sí que existen, y ahí tenemos que dar nosotros la prueba. Ya sabéis lo que dijo Jesús en el Evangelio: el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré también de él ante mi Padre. Por lo tanto, nada de eso, tenemos que demostrarlo por todos los medios, pues que hay que uno pues le sale de corazón llevar un crucifijo visto en lugar de interior, pues que lo haga. Desde luego jamás le va a recriminar el Señor en ese tipo de cosas, porque es un poco lo que tenemos que tener presente cuando tenemos que discernir entre hacer o no hacer algo. Es decir, y es uno de los consejos que dan los grandes santos, y es: si dudas entre hacer o no hacer una cosa, piensa de qué te sentirías más orgulloso, si de hacerlo o de no hacerlo, el día de tu juicio. El día en que te mueras y te presentes ante el Altísimo y se juzguen tus obras, pensar si Dios me va a recriminar por llevar un crucifijo visto, por ejemplo, o un dibujo de Cristo, del Señor en una camiseta, o un crucifijo visto por fuera, yo qué sé, o repartir octavillas a la salida de la boca del metro donde diga: Cristo es el Señor, acércate a tu iglesia, confiésate, por ejemplo. Pensar si Cristo en el día de nuestro juicio me va a recriminar por haber hecho eso, o al contrario, lo va a poner en la balanza de la derecha y no en la de las obras malas, que es la de la izquierda, por ejemplo. Entonces, esa es lo que nos tiene que en fin, pues mover a hacer las cosas o no hacerlas. Si yo creo que con un determinado comportamiento, con una demostración de Cristo, con poner un crucifijo en la mesa de mi despacho, o con poner un calendario cristiano en lugar de uno pagano, con eso le va a agradar al Señor, y que el día del juicio me lo van a ensalzar en lugar de en lugar de precisamente todo lo contrario, ¿no? Porque podrían decirme: ¿en qué se ha diferenciado tu vida de la de los demás? Ah, pero Señor, yo te he rezado mucho, he estado constantemente rezando, he rezado un rosario diario, hacía no sé qué. Dice: sí, pero ¿y eso quién lo sabe? Solo lo sé yo. Es que claro, eso es suficiente. No, hay que demostrarlo, hay que examinarlo ante los demás, porque la sociedad ya ha cambiado mucho. Hay un pasaje en el Evangelio que dice que no sepa tu mano derecha lo que está haciendo tu mano izquierda. Cuando en la sociedad antigua la gente ayunaba y se demacraba la cara para demostrar a los demás que ayunaban más que los demás. Claro, eso eran otros tiempos, eran unos tiempos de religiosidad total, y pues cada cual pues alardeaba de ser más religioso que el otro. Pero ahora las cosas han cambiado, y ahora es precisamente la actitud contraria en la que nos está llevando. Es decir, ahora donde todo es pagano, donde no hay un solo motivo cristiano, ni incluso en las casas de los cristianos, pues ahora es precisamente el momento en que tenemos que demostrar, tenemos que alardear, y nuestra mano derecha y nos tiene que saber perfectamente lo que hace nuestra mano izquierda, para demostrar a los demás, para demostrar a los demás que somos cristianos y que aún siguen cristianos vivos en el mundo, que no todo ya es paganismo puro y exacerbado, sino que aquí estamos nosotros y tenemos que demostrar al Señor y nunca avergonzarnos de él ni ninguna manera. Y si no, pues acordaros de esto, de que cuando lleguemos al momento en el que tengamos que presentar al Padre nuestras acciones, él nos puede recriminar no solamente lo que hayamos hecho, sino también lo que hayamos dejado de hacer. Entonces, ¿el Señor nos va a recriminar por llevar un crucifijo visto? ¿El Señor nos va a recriminar por llevar un calendario en la mesa donde a lo mejor recibimos mofas o burlas de los demás, donde se nos puede tachar de raro o de fanático o de radical o de cualquier este tipo de cosas? pues el martirio. Ahí, amigos, el martirio que tenemos que recibir igual que lo recibió nuestro Señor. Ese es el martirio. Igual, pues os puedo decir, pues por ejemplo, se me viene a la cabeza en el momento en que uno tenga que, bueno, pues que demostrar ante Dios si hemos dado testimonio de él o no, pues igual os puedo decir con el caso de la Eucaristía. Los católicos consideramos que lo que dice el Evangelio, pues nos lo tomamos al pie de la letra, en el sentido de decir la Eucaristía es el cuerpo y la sangre, en el caso del vino, de nuestro Señor Jesucristo. Los protestantes, sin embargo, dicen que es un símbolo, que no hay que tomarlo al pie de la letra. Bien, yo como católico creo que sí, que es precisamente el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente, y los protestantes, bueno, pues creen precisamente que es un símbolo y que no hay que tomárselo al pie de la letra. Yo como católico pienso lo contrario, pero pongamos por caso, solo pongamos por caso, de que sean ellos los que tienen razón, ¿vale? Entonces, volvemos un poco a la conjetura de antes. El día de mi juicio, el Señor me puede inquirir y decirme, ¿quién te dijo a ti que eso era un símbolo? ¿Acaso dije yo en el Evangelio que eso era un símbolo? No, yo dije, este es mi cuerpo. No dije, esto es como mi cuerpo, o esto es una representación de mi cuerpo, o esto pensar que es mi cuerpo. No, o sea, dije, este es mi cuerpo. Entonces, me puede recriminar el Señor, ¿a ti quién te ha dicho o quién te ha informado de que ahí pone esto es como mi cuerpo y no esto es mi cuerpo? Si fuera cierto, vamos a poner, como estaba diciendo, que sea efectivamente un símbolo, como dicen los protestantes, a mí el Señor jamás me podría decir, oye, ¿tú por qué no has pensado que esto era un símbolo? ¿Y por qué te lo has tomado al pie de la letra? Pues yo le podría decir, bueno, Señor, es que es lo que pone exactamente la Biblia. ¿Cómo me va a recriminar que me tome al pie de la letra algo que me está diciendo exactamente al pie de la letra? Lógicamente es así. Entonces, pues igual por ese rasero tenemos que medir todo, ¿no? Si el Señor me va a recriminar una acción o una omisión cuando me toque el día del juicio, pues es en ese momento en el que tenemos que determinar si hacerla o no hacerla. Si yo pienso hacer un acto que de por sí puede ser malo o bueno, digo, bueno, pues esto me parece que puede ser pecaminoso, pero no lo sé. Bueno, pues ¿acaso el hacerlo, por ejemplo, si yo pienso, si lo hago, yo creo que es pecaminoso, pero no lo sé? Ya sabéis que en caso de duda, pues no es pecado. Pero vamos a poner el caso, si no lo hago, ¿me puede recriminar el Señor por no haberlo hecho? No, pues entonces no lo hago. Ese es el tema que tenemos que estar pensando, ni más ni menos. Y nada más, porque realmente es una regla de actuación muy buena, a la cual aconsejan muchos los santos, y bueno, pues yo desde aquí os la recomiendo. En la medida de nuestras fuerzas, en la medida de nuestras posibilidades, pues hagámoslo así, aunque ya sabemos que es muchas veces muy difícil, ¿no? El dar el testimonio, ese martirial que estábamos comentando antes, de exponer ante el mundo abiertamente que somos católicos, es un testimonio martirial muy grande en la sociedad de hoy. La sociedad antigua, pues es precisamente quizá todo lo contrario lo que era criticable, pero hoy en día pues las cosas han cambiado tanto que estamos de nuevo en el neopaganismo, y es precisamente la manifestación de Cristo lo que nos hace poder llegar a ser pues mal mirados, rechazados como bichos raros, como radicales, como fanáticos, como yo que sé, simplemente por manifestar a Cristo, ¿verdad? Nada más. Pero así son las cosas, ¿no? Y este mundo pues es un martirio en este caso para los cristianos. El buen cristiano siempre sabe que tiene que esperar el martirio, porque el mismo Cristo así nos lo enseñó en multitud de paisajes, de pasajes en el Evangelio. Quien quiera ganar esta vida la perderá, sin embargo quien pierda esta vida por mí o por mi causa, ese ganará la otra. Y esto es así. Todos tenemos cruces, porque al manifestar a Cristo y al encontrarnos ante los demás con su luz, pues en estos casos la sociedad de hoy recibimos el martirio de una u otra forma, bien con el ostracismo, bien con la negación, bien con la burla, bien con muchas cosas. y esa es la cruz que tenemos los cristianos. Unos tienen esa cruz, otros tienen otro tipo de cruces. Yo también tengo mi cruz y todos la tenemos, de forma que muchas veces pues la vida se asemeja pues a un naufragio. Yo siempre lo digo, todos tenemos una cruz, unos tienen una cruz más grande, otros tienen una cruz más pequeña. Cada uno puede pensar que la suya es grande o que la suya es pequeña, pero pues en muchos casos pues la vida pues se parece a un naufragio, ¿eh? Yo así lo veo muchas veces, ¿no? O bueno, más que muchas veces, continuamente, ¿no? Es decir, has sido soltado en medio de un mar embravecido, de noche, con el agua helada y infestada de tiburones, que te afanas, ¿eh?, incansablemente por simplemente flotar y no hundirte, ¿eh?, y con el único objetivo, pues bueno, pues de llegar a la isla que se ve en la lejanía, aunque en la oscuridad no se ve bien si es una isla, si es una nube o qué es, ¿no? Solo sabes que algo en tu interior te dice que tienes que llegar allí para sobrevivir, que tienes que nadar hacia aquello que medio intuyes, medio ves, que crees que puede ser una isla, pero no estás seguro, pero sabes que de seguir así morirás, y no tienes más remedio que nadar, y que nadar hacia aquello. Y eso es lo que es lo que es esta vida, ¿no? Como dice la Salve, el Valle de Lágrimas, ¿no? En el martirio pues es simplemente pues el camino, el avance en medio de obstáculos inenarrables, en medio de en fin, de formas de persecución que nos hacen pues no desear muchas veces, sino dejarnos llevar por las olas e hundirnos de una vez para no seguir luchando, para no seguir en este desgaste incesante que es el mantenerse simplemente a flote, no ya el avanzar, sino incluso el mantenerse simplemente a flote. Muchas veces a uno le dan ganas de abandonar y decir, mira, no puedo llegar, no voy a llegar, es imposible, es difícil, no hay quien lo haga, esto es inhumano, ¿cómo voy a poder llegar hasta allí? Si a lo mejor allí incluso a lo mejor no hay nada, yo creo que es la isla y a lo mejor es una nube, está lloviendo, está reciando, hay olas de 3 metros, hay criaturas marinas que me quieren devorar, el frío es intenso, mejor me abandono, me dejo hundir y se acabó. Pero no, no es esa la actitud cristiana. La actitud cristiana es intentar seguir a flote, intentar avanzar, intentar nadar, a pesar de la contracorriente que tenemos, de la corriente adversa que nos mete más mar adentro, hacia las penumbras, hacia la oscuridad, hacia lo desconocido. Pues no, tenemos que continuar, tenemos que seguir, porque además es que no estamos solos. Como, y para seguir un poco con el tema de la Navidad, la estrella ha salido y nos guía por el camino, y esa estrella pues es la Virgen María muchas veces, ¿no?, que nos lleva con su Hijo, que nos indica el camino que hemos de seguir para finalmente encontrarnos con su Hijo en el portal de Belén, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es, yo creo, pues la actitud que tenemos que tener, que no estamos solos, que cuando las tinieblas, el cansancio, el agotamiento, el frío nos digan, no aguanto más, tengo que, voy a dejarlo todo, me voy a dejar llevar por la corriente y si me tengo que sumergir y morir, me vuelo, no. Seguir adelante, ahí está la estrella, fijaros en ella, fijaros en ella y que ella indudablemente pues os conduzca hacia el portal de Belén, donde pues finalmente encontraremos la bienaventuranza eterna y el fin de nuestros pesares y de nuestras dichas. Y voy a únicamente recitar uno de los capítulos del libro Tiempo y Eternidad, que viene muy a colación de este asunto que estamos hablando, pues para concluir. Concédenos, Señor, a todos los que caminamos por el oscuro firmamento de la noche terrenal y que avanzamos en pos de ese punto luminoso que débilmente se vislumbra en el horizonte, concédenos, digo, que finalmente lleguemos a él y podamos gozar de la absoluta claridad de la eternidad gloriosa. Pues, Señor, la vida sin ti no es sino la oscuridad total de la noche, donde se ubican ciertas alegrías aquí y allá, que son las estrellas. Qué diferente cuando estás tú, Señor, pues eres el sol incandescente que eclipsa y hace desaparecer a todas las estrellas, anegando el firmamento de luz y claridad. Protégenos cuando avanzamos a través de los caminos oscuros, de las sendas tenebrosas, de las travesías heladas y escarpadas que avanzan por la fría incertidumbre. Condúcenos hacia el universo esclarecido de luz que está al final de todas las dudas. Solo tú puedes, Señor, Solo tú eres capaz de guiarnos, de dirigirnos, de iluminarnos, de poner la mano cuando el suelo falla ante nuestros pies, de decirnos con el corazón que nuestra forma de vida es correcta o que está equivocada. No te olvides de nosotros, Señor. Míranos con compasión, oh tú Altísimo. ¿Quién, Señor, sino tú para satisfacer nuestras necesidades, para colmar nuestros anhelos? Pues estamos aquí abajo arrastrándonos pesadamente por los tortuosos caminos de la vida, masticando el polvo de la desolación, comiendo la hiel de la amargura, inhalando el humor de la esperanza y suspirando por ti. Infunde en nuestros corazones, Señor, la esperanza certera de tu presencia consoladora en el momento presente y dígnate aceptarnos en tu eternidad infinita, donde nunca más nos apartemos de tu calor paternal. Amén. Bueno, pues ya sabéis que podéis contactarme en el email juangarciamillan@yahoo.es para cualquier comentario que tengáis. Hasta siempre.